lamentar iniciar cualquiera conversación saludando a la persona que se comunica de forma agradable. Comunicación telefónica. En mañana es mejor. 10 y 27 de la mañana, seguimos hasta el mediodía acá por la radio pública. Hoy a la mañana leíamos una noticia en el boletín: Luciani se desafilió de la Unión Vecinal y ya integra la lista del PRO. La información fue confirmada a Luján hoy por el propio intendente, que ahora es el nuevo referente del PRO Luján. Fue un pedido expreso de la gobernadora, indicó a este medio el jefe comunal. Para charlar sobre el tema, estamos en comunicación telefónica con Néstor Luciani, el concejal por el bloque Cambio. Cambiemos. Néstor, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a toda la audiencia. Manejando hacia La Plata, manejando otra persona, en este caso la secretaria de gobierno, y yo atendiéndolo a ustedes. Perfecto, ¿nos ayudás a pensar esto? Porque se nos trabaron las ideas. Justo estás con la secretaria de gobierno. La semana pasada, no, la anterior estuvo acá en el programa y nos había comentado que la Unión Vecinal era, como vos también lo has definido en otro momento, un partido local, ¿no? Luciani se desafilió de la Unión Vecinal y ya integra la lista del PRO. ¿Cómo lo leemos de este lado? Bueno, mira, eso fue un pedido específico que le hizo la gobernadora de la provincia, si podía acompañarla en este proceso y en esta forma de armar el PRO a nivel provincial y a nivel distrital. El intendente, en este caso, más allá de ser una decisión personal que él debía tomar o no, y que nosotros respetamos personalmente cuál fuera la que él iba a tomar, él lo consultó ante la Unión Vecinal. La Unión Vecinal permite estar afiliado a un partido vecinal y a un partido nacional. Por lo tanto, desde el punto de vista estatutario nuestro, no teníamos ningún tipo de problemas. Así que lo vimos con buenos ojos que eso pasara, si es que iba a ayudar al Frente Cambiemos a mejorar la política local y en la zona y en la provincia. Se tuvo que desafiliar de la Unión Vecinal por una cuestión de que en la Junta Electoral no se permite doble afiliación. Para nosotros va a ser siempre un vecinalista más, que está trabajando y que, de hecho, comparte todas nuestras reuniones y todo, no tiene voz ni voto, pero él está en todas las reuniones que nosotros hacemos de nuestro partido vecinal. En esto que vos comentabas recién, que tiene que ver con fortalecer al PRO tanto en la provincia como en el distrito, ¿qué papel va a ocupar ahora Nicolás Cualenta, que era el referente de lo que fue el armado del PRO en lo que fue la conformación del Frente Cambiemos? Bueno, mirá, Nicolás es parte del PRO junto con lo que se armó toda la vida acá en Luján. Él fue el referente, fuimos muy respetuosos antes de tomar esta decisión. Se habló también con 40, en la cual no vio ninguna objeción a que Oscar pasara a ser parte del PRO a nivel regional, distrital y en la provincia. Así que para nosotros sigue todo igual, trabajando de la misma manera en conjunto en el frente para mejorar la situación día a día de todos los vecinos de Luján. Néstor, Ignacio Eli te saluda. Vos sos presidente del vecinalismo local, del partido vecinalista. Que Luciani ahora se afilia al PRO y pasa a ser una referencia fuerte del PRO a nivel local, ¿no saca una referencia al vecinalismo? Mirá, el vecinalismo siempre se jactó de decir que nosotros tenemos gente de todos los partidos. Por eso somos vecinalistas. En este caso vamos a tener el intendente, que es PRO, que va a estar también en el vecinalismo. Así que no, para nada nos disminuye ni nos debilita, sino que nos fortalece. En una noticia que leíamos días atrás, Luján fue una de las ciudades más beneficiadas en lo que fue el reparto del presupuesto 2017 a nivel provincial. ¿Se puede hacer un correlato con la afiliación de Luciani al PRO y la cantidad de recursos que vienen para Luján? No, en absoluto, porque en ese caso la gobernación de la provincia de Buenos Aires baja la misma cantidad de recursos a todas las localidades y a todos los partidos. Se da el número ese que vos estás diciendo porque están incluidas las obras hidráulicas del río Luján, y que como es el río Luján pertenecen a Luján, que son obras muy grandes, entonces claro, pegan el presupuesto muy fuerte, pero el reparto, y lo dicen todos los intendentes, para todos los intendentes ha sido igual. Bien, para finalizar, Néstor, agradeciéndote muchísimo la comunicación, este laburo que va a empezar a hacer ahora Oscar Luciani, siendo un referente provincial y distrital, ¿lo va a sacar un poco del terreno local y lo va a posicionar en un ámbito más provincial y nacional, o va a seguir jugando acá de local? Primero es el intendente de la ciudad de Luján, va a trabajar por y para los ciudadanos de Luján. O sea, no le queda otra opción que seguir siendo el intendente. Eso no significa que no esté trabajando también para que el PRO siga conduciendo en el Frente Cambiemos los destinos de la provincia de Buenos Aires y del país. O sea, nada más que eso, pero su compromiso es con la ciudad de Luján, no hay otro.